Sí, claramente nos jugamos bien los primeros los tres cuartos iniciales. Más allá de que el tercer cuarto defendimos muchísimo mejor, dejamos solamente que hagan 10 o 11 puntos, pero no estuvimos como nosotros queríamos. Peñarol es un equipo que, más allá de que no está teniendo una buena temporada, tiene jerarquía en el plantel y pasan estas cosas, ¿no? Cuando jugas mal, podés después cobrártela, ¿no? Entonces, creo que mejoramos la defensa en el tercer cuarto y en el último cuarto, los últimos dos cuartos defendimos muy bien, así que eso creo que abrió la victoria, más allá de que también metimos un par de triples y eso estiró la ventaja, creo que la clave fue defender. Bueno, y en tu caso cumpliste con la frase de que al tirador hay que dejarlo tirar, ¿no? Porque venías medio con la mira errática, pero bueno, se te abrió el aro y bueno, empezó a ser determinante justamente tus bombas para destrabar este partido. Sí, son así, ¿no? A veces pasa que entran, a veces pasa que no. Siempre hay que estar con confianza que la pelota va a entrar y hoy por suerte después en el último cuarto, con un triple que terminó ahí sobre la chillera del tercer cuarto, se me abrió el aro y fue en un momento que sacamos una diferencia que sirvió para eso, así que contento porque ganamos, porque era un partido un poco atípico, ¿no? Veníamos del Super 4, costaba por ahí tener la cabeza bien en el partido, así que muy contento porque arrancamos de la mejor forma del año. ¿Sigue siendo especial enfrentar a Peñarol? Sí, siempre. Aparte, todavía tengo amigos ahí en el equipo y que compartí con ellos mucho tiempo, pero siempre va a ser especial. Yo viví muchísimas cosas en Peñarol. Me trataron de una manera increíble y fue un momento de mi carrera donde pasé de estar jugando en el TNA a llegar a un equipo que era campeón, lograr muchísimas cosas, así que siempre va a ser especial para mí. Bueno, y ahora se te dio el primer título en San Lorenzo, tal vez el primero de muchos, ¿no? Me imagino que fue también muy especial lo vivido en Corrientes. Y bueno, y hoy en la premiación sí fue medio extraño antes de un partido, ¿no? Sí, fue especial porque, bueno, fue el primero con San Lorenzo, fue el primer objetivo que nosotros teníamos para esta temporada y lo cumplimos, estamos contentos por eso. Entonces, contento porque, como te dije, logramos el primer objetivo y todavía quedan muchísimas cosas más. Ahora, en poco tiempo, tenemos Liga de las Américas, que es otra de las grandes, de los grandes objetivos que tenemos como equipo. Así que hay que ir de a poco, pero sabiendo que ya tenemos 4 meses encima de competencia y estamos mucho mejor.